bombo, mamita me está llamando. Sí, sí, solo grande. Sí, sí, solo grande. Siempre viva con madre buscamos, a tu rico y este se lo dedicamos, como jardinera flores, muchas flores. Oh!